Israel y las milicias de Gaza han entrado en pocas horas en una guerra abierta después de que los grupos armados de la franja lancen a primera hora del sábado un ataque sorpresa sin precedentes. Melissa Trad es una periodista sanjuanina, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en política internacional que actualmente está en Cisjordania, Palestina, desde hace 7 meses. Esto le permitió conocer el trasfondo de este conflicto que lleva más de 70 años. Lo que sucedió este fin de semana es que la agrupación militante palestina llamada Hamas, desde la Franja de Gaza, lanzó alrededor de 500 cohetes al principio, después fueron más, lanzó esa cantidad de cohetes hacia el territorio israelí. Uh-huh. Cuando esto sucede en territorio israelí, generalmente hay un sistema de sirenas y de refugios donde la gente se puede esconder por su seguridad. Y básicamente, cuando la gente se fue a esos refugios, lo que sucedió es que los militantes palestinos aprovecharon para entrar a territorio israelí. Y ahí, bueno, ocurrió básicamente una masacre, mataron gente, se llevaron rehenes a Gaza. Se desconoce lo que pueda generarse desde Israel, nos comenta Melissa, ya que se espera que tenga una respuesta brutal tras los ataques de Hamas, y explicó que se trata de un hecho extraño que llama la atención la estrategia que se utilizó. Esto, obviamente, la respuesta no se hizo esperar de parte de Israel. Israel empezó a bombardear Gaza. Hasta ahora, de hecho, hace un rato bombardeó, si no me equivoco, 2 campos de refugiados en Gaza. Por lo tanto, hay muertos en ambos lados. Hay mucha tensión, sobre todo, porque no es un evento que ocurrió y se terminó. Sabemos que después de esto Israel declaró la guerra, y básicamente esos bombardeos que hemos estado viendo en Gaza no son la respuesta final de Israel, ¿no? Y eso es lo más trágico, porque ya hay mucha muerte palestina también, una especie de castigo colectivo, porque finalmente Hamas es un grupo dentro de la Franja de Gaza que actúa, digamos, de acuerdo a sus propios planes. Eso no significa que necesariamente toda la población palestina esté o no de acuerdo. Y estos últimos meses vienen siendo meses muy tensos. Entonces, lo que sí es raro es que no hayan estado preparados para una olla de presión que claramente, digamos, por algún lado iba a explotar. Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.